La pregunta clave en este momento es, ¿se conocen los resultados respecto a la alcoholemia o narcolemia del conductor, Cristian? Sí, está detenido el conductor, se le realizaron estudios de alcoholemia y narcolemia, los resultados de narcolemia son negativos, al contrario de los resultados de alcoholemia que fueron positivos, arrojando claramente 1.16. Estaba bajo los efectos del alcohol. Exactamente. Se le hizo el resultado de alcoholemia aproximadamente a las 9 de la mañana, unas 4 horas y media luego de que el hecho ocurrió. Y aún así los resultados fueron muy altos. ¿Qué declaró? Bueno, se están recabando algunos testimonios. Aproximadamente se han relevado unos 10, 12 testimonios, más otros que fueron relevados en sede policial. Dan cuenta de un hecho ocurrido aproximadamente a las 4 de la mañana, en el cual había una serie de camiones que estaban aguardando para pasar por el cruce entre ruta provincial 10 y ruta nacional 11. Un camión decidió desenganchar concretamente el acoplado que tenía y viró hacia la derecha a los fines de tomar la ruta 11 por el costado de donde se encontraba cortado el lugar. Luego dio nuevamente una vuelta en U, dirigiendo exclusivamente su accionar en donde estaban los manifestantes. ¿Entiende que hubo premeditación? No estamos en condiciones de hablar todavía de premeditación, sí de que hay un accionar directo por parte del conductor para dirigirse hacia donde estaban los manifestantes. Había un grupo muy grande de personas, se encontraban patrullas de Gendarmería Nacional, patrullas de la policía de la jurisdicción. Había algunas gomas que se encontraban encendidas, por lo cual, digamos, la visibilidad de este grupo de personas era clara. No obstante, ¿cuál va a ser la imputación? La imputación va a hacerse el día de mañana y va a ser por un homicidio simple. ¿Declaró el conductor que está detenido? Bueno, el conductor está detenido y la audiencia va a ser el día de mañana. ¿No quiso declarar? ¿No dio de testimonio? No ha dado mayores ¿Qué detalles. ¿Qué dijeron los testigos en cuanto a las amenazas previas que había hecho contra los manifestantes? Todos los testimonios son contestes y unívocos. Contestes concretamente en cuanto a que esta persona había querido pasar, ya que era uno de los primeros que estaba aguardando, al no verse posibilitada, digamos, su accionar, decidió desenganchar su acoplado para luego pasar por el costado de los manifestantes, por ruta 11, para luego dar una nueva vuelta en U, ya en dirección directa hacia donde se encontraban las personas. En este caso alojadas en el cruce, nunca deteniendo su accionar. ¿Qué información nos puede dar del detenido? Detenido, la información es esta, fue aprehendido momentos luego, ya que nunca, como he adelantado, nunca detuvo su marcha, detuvo el camión luego de una persecución de Gendarmería Nacional a unos 600 metros del lugar, se bajó del vehículo para luego emprender una fuga a pie, incluso intentó esconderse debajo de otros camiones que se encontraban a aproximadamente un kilómetro, no obstante eso fue aprehendido por parte de personal policial, en este caso de Gendarmería Nacional, concretamente fue inmediatamente detenido, se encuentra a disposición en este caso de la audiencia imputativa que va a efectivizarse el día de mañana. ¿Es una persona de la zona? Es una persona de la localidad de Rosario. ¿Se pudieran realizar sobre...? No tienen antecedentes penales, es una persona que tiene un empleo incluso de una empresa de transporte, es un camionero. ¿Se pudieron realizar pericias sobre el camión? Es un chofer, exactamente. ¿Pericias sobre el camión se pudieron realizar o se van a realizar? Se efectivizaron algunas pericias, se tomaron vistas fotográficas, no obstante aquí, digamos, lo central son las declaraciones que pudieron efectivizarse de las personas que se encontraron en el lugar. Atento que había un número importantísimo de personal policial que puede dar cuenta de lo sucedido, como también un número muy grande de manifestantes que se encontraban en el lugar. ¿El camión? Concretamente, cuando esta persona, había dos grupos de personas, una que estaba exactamente en el cruce, en la intersección de la ruta 10 y la ruta 11. La gendarmería en todo momento, conforme las declaraciones, ha intentado parar a este conductor. Entiendo que en un primer momento no entendió o no creyó que este camión nunca iba a detener su marcha. Para cuando accionó, nunca detuvo concretamente el vehículo, por lo cual previo a la primera colisión, que afortunadamente no ocurrió respecto del primer grupo de manifestantes, abrió fuego contra las ruedas de dicho camión. Ese grupo de manifestantes logró afortunadamente evitar la colisión de este camión, pero algunos metros más atrás había un segundo grupo de manifestantes, dentro de los cuales estaba la víctima del hecho. Fue la única persona que no pudo, atento que estaba junto con una motocicleta, no alcanzó a buscar. ¿Podría repetir los resultados de los análisis de narcolemia y alcoholemia? Los resultados de narcolemia fueron de tipo negativo y se confirmó una alcoholemia positivo de 1.16. ¿Cuáles son los otros datos oficiales que pudieron aportar las fuerzas de seguridad? Los datos son todos los que hemos manifestado hasta el momento. ¿Y sobre el incendio posterior del camión, fueron manifestantes o fueron otro grupo de personas? Bueno, estamos trabajando sobre esto, pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el camión nunca detuvo su marcha y pasó sobre un lugar donde había algunas ruedas que estaban incendiadas, por lo cual... Los manifestantes negaron ser quienes prendieron fuego el camión. Por eso no estamos en condiciones, de hecho, de afirmar en este caso que hayan tenido algún tipo de accionar que haya culminado con el incendio de dicho camión, que el camionero haya desmontado el camión cisterna, no quiere decir que no se haya podido prender fuego. ¿Se han ratificado otros heridos? Porque en algunos medios se hablaba de 5 heridos internados. Hasta el momento tenemos simplemente constancia de que hay simplemente 2 heridos leves. No tenemos más constancia de otros heridos, no obstante estamos relevando declaraciones. De hecho, muchas de las personas que estuvieron en el lugar en este momento han prestado declaración en sede del Ministerio Público de la Acusación. Que el camionero haya vuelto, haya atravesado el piquete y después de más o menos media hora vuelto al lugar y atropellar a los manifestantes y matar uno, ¿es un agravante mayor para la imputación? Es una situación que estamos evaluando. Recién hemos tomado algunas declaraciones testimoniales. Tenemos claro que del accionar del camionero se desprende una conducta que estaba dirigida a pasar por ahí, no obstante que había avizorado a los manifestantes. ¿Es premeditación, alevosía dentro del código? No, todavía no vamos a hablar, no vamos a hacer alusión concretamente a particularidades, a detalles que vamos a esbozar luego mañana. ¿La audiencia imputativa qué hora será mañana? No está definida. ¿Sigue detenido? ¿Dónde está alojado? Sigue detenido, va a permanecer detenido hasta la audiencia imputativa. Respecto del lugar de alojamiento, tampoco vamos a dar mayores detalles por una cuestión de seguridad. Atento que en un primer momento, había muchísimo personal que había querido arremeter contra la persona. ¿La familia ha participado, se ha presentado, la mujer aquí en la justicia, han hecho algún reclamo? No, todavía no he tenido contacto con la familia de la víctima. ¿Por qué la carátula es homicidio simple? Bueno, porque no estamos en presencia de un homicidio culposo. Entendemos que el accionar que estaba dirigido en este caso a embestir contra las personas que se encuentran en el lugar. Podemos decir